vacila. Baila mi sol montuno, baila, baila el sol. Es el sol sabroso tocando por los bancos. Es para ti, es para ti, es para mí. A mí me gusta el sol montuno. A mí me gusta el sol montuno.